¿Dónde están las rompecorazones? Dime, me rompiste el corazón. ¿Cómo? Estar para pedir perdón. A ver. ¡Más fuerte ya! Estar ya para pedir perdón. Después de tanto tiempo no tienes corazón. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Estoy herido, muy mal herido desde aquel adiós. Hoy me he quedado así, llorando por tu amor que hoy no quiero. ¡Y las cachorras! Niña, me rompiste el corazón. ¿Qué? Para pedir perdón. ¡Hey! ¿Cómo? Estar de ya para pedir perdón. Para la gente de allá al fondo, de este lado también. Gracias, suena en vivo al rescate. Y la rompe corazones este baile. Después de tanto tiempo no tienes corazón. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Estoy herido, muy mal herido desde aquel adiós. Y me he quedado así, llorando por tu amor. Y hoy no quiero. ¡Cántalo usted! ¡Cómo! Estar de ya. ¡Más fuerte, a ver! Para pedir perdón. Niña, me. Estar de ya. Para pedir perdón. Y cómo derrama lágrimas esa guitarra. Otra vez. Estar de ya. Niña, me rompiste el corazón. Estar de ya. Para pedir perdón. Cumbia con sentimiento. Romántica. ¡Aplausos! ¡Niña en vivo! Anteriormente presentábamos a la banda y ahora tenemos que presentar a la voz del grupo, loco. La voz del grupo, Martincho. ¿Cómo anda, Martín? Todo bien. Y bueno, gracias. El otro que completa la banda, humildemente como todos los chacos aquí. El más chamullero. El que se lleva todas las minas. Un humilde servidor como toda la banda. Un amigo de todos ustedes. El Tara. Y seguimos. Muchísimas gracias. Qué grande Rauso, loco. Qué grande Troya.